Pelota. Ball. Tren. Train. Títeres. Puppets. Bloques. Clubs. Pelota. Ball. Tren. Train. Títeres. Puppets. Bloques. I see going by. Muñeca. Doll. Camión. Truck. Raqueta. Racket. Caja de música. Music box. Muñeca. Doll. Camión. Truck. Raqueta.